Las cifras que voy a dar a continuación son oficiales y son del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dicho de otra manera, son cifras oficiales del gobierno. Bueno, según el propio gobierno, los homicidios dolosos aumentaron en México durante enero y febrero 11%. Un comparativo con el año de 2015. Dicho de otra manera, 3.158 casos de homicidios dolosos en México en enero y febrero de 2016. 11% más que en 2015. 11%. Quiero destacar esto. Es un aumento en el número de homicidios dolosos. También hay homicidios culposos, donde hubo una ligera disminución de solamente 1% en culposos. Los homicidios dolosos son aquellos que son causados, desde luego, intencionalmente. En los primeros dos meses de este 2016, los estados con más homicidios dolosos fueron Estado de México, Guerrero y Jalisco. Ahí me quiero detener, en Jalisco. El 1 de mayo de 2015 llegaron, a raíz de una serie de problemas de violencia con grupos criminales del crimen organizado, con narcotraficantes, se puso en práctica el operativo Jalisco. Para el operativo Jalisco llegaron a reforzar la seguridad lo que conocemos como los gendarmes, la gendarmería. Este tema de la gendarmería ya tiene tiempo de estarse discutiendo. El primero que lo puso en la mesa fue precisamente Felipe Calderón. No sé exactamente qué es lo que quería hacer, algo así como una especie de policía nacional, como gendarmería, como ocurre, no sé, en Chile, en España, en mismo Estados Unidos. Aquí se aplicó a partir de mayo este operativo Jalisco. Es decir, estamos por cumplir un año. Lo que vamos a ver a continuación son, pues, imágenes de una bronca que hubo con gendarmes de la Policía Federal asentados en Jalisco. Dicho de otra manera, policías contra policías. Estos gendarmes de la gendarmería, estos policías federales, supuestamente especializados, supuestamente capacitados, supuestamente de élite, supuestamente de otro nivel, empezando por el nivel educativo, y quiero destacar esto, pues escenificaron una escena lamentable en pleno centro de Guadalajara. Completamente borrachos, armados, como pueden ver, empezaron a hacer desmán y medio que provocó que la policía de Guadalajara, aquí sí hay que decirlo eficientemente, actuó, se enfrentaron policías contra policías y de este enfrentamiento hay un número de detenidos. La verdad es que es lamentable este tipo de escenas. Estos que vemos no son delincuentes, son policías. Policías, sí, policías que están hechos, preparados, les pagamos para que nos cuiden a nosotros. Y en lugar de cuidarnos a nosotros, estos policías provocan escándalos y armados. ¿Dónde están los resultados? Pregunto, ¿dónde están los resultados? Porque el operativo Jalisco ha sido un rotundo fracaso. Rotundo fracaso y ya, así se acaba la historia. O simplemente te recuerdo todos los policías que han muerto últimamente en Tlaquepaque, los de la Fiscalía, los atentados aquí, allá, los levantones, justamente en este día, que es 28 de marzo, también se está informando del levantón de un policía, en este caso de Tlajomulco. levantones, atentados, muertos, heridos. Y estoy hablando tan solo de los policías. Policías que están a la merced de la delincuencia y del crimen organizado. ¿Quiénes son nuestros amigos? Pregunto. ¿De quién nos tenemos que cuidar? El clásico ejemplo que si estás caminando en tres lugares y hay tres caminos, y aquí hay unos policías, y aquí hay unos narcos, y aquí hay unos delincuentes aparentemente comunes, ¿por dónde te vas? No tienes a dónde ir. No es posible que tengamos este tipo de imágenes de policías contra policías, imágenes detestables, deleznables. Estos deberían de ser expulsados de la corporación, deberían de salirse de cualquier otra cosa. Pero más allá de los castigos, más allá de los charolazos, más allá del fracaso de este tipo de cosas, debe de haber una autoridad que responda. Y esa autoridad es la autoridad federal. Las autoridades federales han fracasado, punto, en su combate al crimen organizado. Y el combate a nivel Jalisco ha sido también un fracaso, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Pero si no reconocen el problema, va a ser muy difícil solucionarlo. Un aumento de 11% en los homicidios dolosos en México es más que suficiente, 11% es más que suficiente para cuestionar el sistema de seguridad que tenemos en este país. Los gendarmes no han servido para nada. Las fuerzas únicas especializadas y de élite no han servido para nada. Así estamos en este momento. Policías contra policías. Y nosotros, los ciudadanos de pie, los que estamos esperando que nos cuiden, ¿por dónde te vas? ¿Por el camino donde hay policías? ¿Por el camino donde hay delincuentes? ¿O por el camino donde hay gendarmes y fuerzas únicas y especiales? ¿Te das cuenta? Estamos solos, cuidándonos solos, porque ahora hasta los especiales resultan que son casi, por no decir, delincuentes. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?